Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. San Nicolás, Rosario y toda su gente linda. Esto es la realidad. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Dime que me esté frío de la ciudad, duele hasta reír y cuesta respirar. Escucho tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que en mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Enséñame, amor, a pasar los días sin tu cariño. Amor. Hoy me duele saber que esto sigue igual, y no entiendo cómo hacer para olvidar. Si éramos felices, todo era perfecto. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo.